Amigos oyentes, estamos ya en la ronda final del programa Opinión, en el último bloque. Como estábamos hablando en el bloque anterior con el embajador Hugo de Sela sobre la política internacional que se está llevando en el país en estos momentos, y justamente en estos momentos se está discutiendo en el Pleno del Congreso la iniciativa del oficialismo de volver al sistema bicameral en el Congreso, algo que ha hecho de que muchas agrupaciones políticas estén en oposición a esta iniciativa del oficialismo para que se retroceda en el tiempo y volvamos a la Cámara de Senadores y Diputados. Justamente de ese tema tenemos un enlace telefónico con el congresista Daniel Abugataz, que él es el congresista de la bancada nacionalista y titular de la Comisión de Constitución y Reglamento, que nos va a explicar un poco esto. Señor congresista, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un gusto con ustedes, un saludo afectuoso a todos los radioyentes de Radio San Borja. Muchas gracias, señor congresista. ¿Por qué su partido ha venido oponiéndose a la iniciativa del oficialismo de volver al sistema bicameral en el Congreso? Creemos en principio que existen situaciones sumamente críticas en el país respecto a los recursos naturales, por ejemplo, la venta del gas peruano a Chile, que se va a producir en las próximas semanas, la falta de recursos para llevar adelante una educación de calidad, dar una salud que merezca el pueblo, y existen, como eso si vamos viendo, una serie de factores que no están siendo atendidos, no están siendo discutidos los temas, la problemática seria, la generación de empleo, el tema de la seguridad, y vamos a perder horas de horas en debate, en discutir el retorno a una Cámara de Senadores, a una bicameralidad. ¿Acaso la bicameralidad va a proteger los recursos naturales del Perú, que sean para el desarrollo del Perú y no para el desarrollo de Chile? ¿Acaso la bicameralidad nos va a poner el impuesto a las sobreganancias que todos reclaman para que los recursos del Estado, o los recursos naturales del Estado, sirvan para el desarrollo nacional? ¿Se va a poder otorgar una calidad de educación para sacar al Perú del último lugar en calidad educativa en América Latina, atrás de Haití? Entonces estamos en una situación donde realmente parece una broma de mal gusto que se dediquen todas estas horas, todos estos titulares, todo este tiempo a hablar del retorno a la bicameralidad, cuando el retorno a la bicameralidad le interesa a los políticos que quieren atornillarse en el Congreso de la República, que ya sienten que cumplieron su ciclo en una Cámara única y quieren ahora pasar a ser los grandes señores o señorones del Senado. Yo creo que realmente el Perú, los políticos peruanos, tenemos que ponernos como prioridad trabajar por los intereses del pueblo peruano, los intereses que todos estamos esperando que sean por lo menos enfocados, discutidos, debatidos, para llegar a intentar tener soluciones y no estar pensando en tonterías como retornar a la bicameralidad, que no ofrece ninguna de las soluciones a los grandes problemas del país. Justamente, señor congresista, su compañera de bancada, la congresista Marisol Espinosa, ha dicho que con esta iniciativa no se intenta limpiar el desprestigio del Congreso, sino, como usted estaba mencionando de antes, garantizar la permanencia de los propios congresistas en los próximos años. Este es un dicho que es de verdad, que tienen los congresistas la intención de seguir su permanencia en el Congreso. Sí, definitivamente lo que lo están proponiendo, que son los antiguos del Partido Aprista Peruano, esas son las intenciones que tienen, ¿no? Ellos, además, que requieren para permanecer en el Congreso, requieren más curules. O sea, al incrementarse 50 senadores más, tienen 50 espacios más a los cuales pueden tener acceso. Entonces, el tema va por una intención de acomodo. Entonces, si los que tenemos pretensiones de continuar en la política podemos llegar con las condiciones ya conocidas por todos, tenemos un congreso de 120, 130 congresistas, de acuerdo a la última modificación, eso es lo que somos, y en base a eso tendremos que tratar de recuperar este congreso tiene que ponerse al servicio del pueblo. Tenemos un 6 o 7% de aprobación de la población, somos los representantes del pueblo y el pueblo no nos quiere, o sea, no representamos a nadie. Entonces, ¿en qué estamos? Y encima estamos haciendo tonterías como la de hablar de una segunda cámara para traer más congresistas para que tengan un costo adicional al Estado, que generen más problemas. Yo creo que es un suicidio político de aquellos que solamente piensan en sus intereses personales y no piensan como políticos en los grandes problemas que todos los peruanos estamos tratando de encontrar una solución, que creo que ese debe ser el principal motivo por el cual uno entra a la política, es la búsqueda de la solución a los grandes problemas nacionales. Justamente sobre eso, sobre en contraposición a esa medida, ¿qué es lo que usted y su partido están proponiendo para luchar contra el desprestigio que actualmente tiene el Congreso? Nosotros creemos que hay una medida que es vital, que es una propuesta de modificación constitucional para que las curules pertenezcan, por decirlo en términos sencillos, pertenezcan al partido. O sea, nosotros tenemos que hacer a alguien responsable ante el pueblo. Y quienes tienen que ser responsables ante el pueblo tienen que ser los partidos políticos. Porque las personas individualmente cometemos muchos errores. Entonces, si un congresista comete errores, si un congresista se sale de la línea de acción que un partido, que con el partido que llegó a obtener la curul, debe tener el partido la facultad de removerlo. Con eso acabamos los tránsfugas, con eso acabamos las desviaciones ideológicas, con eso acabamos la contra de conciencias, que eso es lo que está en el fondo destrozando o ha destrozado los anteriores congresos desde que implementó Montesinos la compra de conciencia, que comenzó a prostituir toda la política peruana, no ha parado. Actualmente ocurre exactamente lo mismo. Hay compra de conciencias, hay compra. Hoy día lo acabamos de ver. El APRA acaba de comprar los votos de Pitolo y de Fayona Morales para no elegir a los miembros del Tribunal Constitucional porque no son apristas. Entonces, a ese nivel está llegando la política peruana. El partido aprista peruano solamente quiere que el Tribunal Constitucional hayan magistrados con carnet aprista. Eso es lo que quiere el partido aprista peruano. Entonces, si hablamos de defensa de la democracia, si hablamos de defensa de la institucionalidad, del orden jurídico, del respeto a las normas, ¿dónde están cuando tienes tú gente como la del partido aprista o cuando tienes gente como la de Solidaridad el día de hoy, que por un pacto de corrupción, porque es un pacto pro corrupción entre Castañeda y Alan García, de protegerse sus cochinadas mutuamente, hacen este tipo de juegos? ¿Qué cosa le puede esperar al ciudadano de a pie? Lo único que le puede esperar es seguir repudiando y odiando al político y al congresista y a todos a los que están metidos en esto. Usted, señor congresista, entonces usted, ¿cómo ve, cómo están yendo los avances en el Pleno del Congreso actualmente sobre la discusión justamente del...? Bueno, ahorita se acaba de paralizar el justamente a raíz de esta actitud escandalosa del Partido Aprista Peruano de boicotear la elección de los miembros del Tribunal Constitucional por no ser miembros del Partido Aprista. Hubo una frase de García Belaúnde que les dijo indignos de este Congreso, o sea que la bancada aprista no era digna de pertenecer a un Congreso. Se ha suspendido todas las actividades, se ha estado en sesión y no estamos avanzando, o sea, nos quedamos paralizados, todo provocado por estos amarres innegociados en los cuales participa el Partido Aprista Peruano. Muy bien, doctor congresista Abugatas, le agradecemos mucho su intervención y esperamos de que lo del Congreso y el Pleno lleguen a un acuerdo pronto en esta iniciativa que se ha proponido. Nosotros, amigos, hemos terminado el programa. Esperamos que haya sido de su agrado y estamos nuevamente el día de mañana a las 4 de la tarde aquí en Radio San Borja. Muy buenas tardes. Hasta aquí el programa Opinión, espacio de análisis y entrevistas bajo la